Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, otro miércoles más para acompañarlos hasta las 19 horas. Quiero agradecer a Nicolás, y hoy el agradecimiento es a toda la etapa que estuvo con nosotros desde que volvimos en diciembre, porque Nicolás se va, ¿no? Es bueno que se vaya, y a dónde se va es bueno, así que lo vamos a celebrar, ¿no? A veces uno se acostumbra, la gente con la cual trabaja, y no quiere que se vaya, pero eso tiene que ver también con determinado egoísmo que tenemos toda la gente. Bueno, quiero agradecerle también a Camilo, que me acompaña en la producción, en los audios y en que se haga este programa, y después va a estar acá hablando seguramente de alguna película. Bueno, así con este comienzo de despedida y el agradecimiento a Nico, vamos a empezar a hacer una recorrida por algunas cosas que están pasando. La ciudad de Buenos Aires, uno la siente, no por el clima, ¿no? Hay un clima realmente desastroso, que las puertas se inflan, uno no sabe cómo cerrar la puerta de la casa, viene caminando y va patinando por todas las calles, está lo que dejan los oruchos de perro por ahí dando vueltas, y uno tiene que fijarse porque si no puede patinar y quedarse por ahí. Pero más allá de eso, se ha tornado difícil la vivencia en la ciudad para todos. Hay momentos en la historia y en la historia de los pueblos, en que la violencia surge para llevar adelante cambios, ¿no? Esta frase famosa de otras épocas, la violencia es la partera de la historia, una frase de Lenin. Pero después, con el tiempo, uno fue viendo que, si bien eso en determinado momento había servido, ¿no? Recordemos la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, qué sé yo, uno fue viendo que, por ejemplo, en nuestros países y en los países de América Latina, y fundamentalmente en Argentina, en este momento, lo que uno ve es que la violencia se ha tornado horizontal, ¿no? Es decir, cada uno le echa la culpa al que tiene al lado de cualquier cosa, y se pelea con el de al lado. Lo podés ver en la calle, en el colectivero que se la agarra con el taxista que se la agarra con el peatón. Lo podés ver en los diferentes organismos públicos, nacionales, de la ciudad. La tensión, esa bronca, esos empleados que cobran sueldos, hoy todos cobran sueldos, todos cobramos sueldos miserables, y en vez de ver cómo encaminamos y la exigencia hacia los responsables de eso, nos la agarramos con el de al lado. Y eso es un problema. Y hoy tuve uno de esos ejemplos. Todos los días puedo, es decir, puedo ir a hacer una minuta en donde anotar todos los ejemplos de este tipo de cosas que pasan, ¿no? Yo sé, hace seis días que intento que me den la reimpresión de la licencia de conducir en la ciudad de Buenos Aires. Es un trámite que se entra en la página web, no es muy difícil el trámite, el comienzo del trámite. El tema es después, y acá esta cosa, ¿no? Porque yo recuerdo haber renovado en el 2019 el registro, saqué un turno, fui presencial, me revisaron todo y me fui con el carnet, me llevé el carnet. Hoy lo que la tecnología tendría que resolver más rápido, lo resuelve más lento. Y paso a explicar mi caso, que debe ser el caso de muchos. Cuando vos terminás el trámite, te mandan un correo del gobierno de la ciudad que te dicen sus trámites, ya entró, te lo mandan al otro día. Ya entró, vamos a verificar para darle curso a su trámite. Bueno, al segundo día te mandan otro correo. Su trámite ha sido verificado en la primera etapa, lo seguimos verificando porque... Al tercer día te mandan otro correo. Su trámite está en manos de la operadora tal del gobierno de la ciudad que está verificando los datos y va a trabajar en ese... En su reimpresión le vamos a avisar. Al otro día te mandan otro correo. Yo no sé si eso será programado, no sé. Dice, bueno, la operadora María, era, recuerdo, la última, María, ya tiene su caso, así que vamos a ver y le vamos a avisar. Y hoy, a la mañana, cuando me levanto, me mandan un correo, me dicen, su trámite ha sido rechazado. ¿Por qué? Usted no es exento. No, yo no soy exento. Lo pagué el trámite, así que no soy exento. Eso ya lo sé. Ahora yo pagué. Y ahí puse que pagué y cómo lo pagué. Bueno, ir al 147, lo primero que me llamó la atención, hacía tiempo que no llamaba al 147, andan mal las líneas del gobierno de la ciudad. De loco, se cortaba, se entrecortaba. Llamé de mi teléfono celular, se entrecortaba, empecé a charlar con una operadora sobre el trámite, fue, verificó, me dijo que sí, que lo había pagado, que no entendía, nadie entiende nada, pero cuando iba a decirme cómo resolver, se corta, llamo a otra operadora, ya no aparece esa, aparece otra, porque uno no la puede pedir, la... Y bueno, lo mismo, y le digo, pero esto se corta así, estamos trabajando así, ya se... Por lo menos hoy o desde ayer, me dice, andan mal las líneas del gobierno de la ciudad. Bueno, era un espanto. Llamé de otro teléfono, ¿no? Y bueno, moraleja, ¿cuál es la solución que escucho así, entrecortado? Porque no andan bien las líneas del gobierno de la ciudad. Ahora voy a probar, en un rato voy a probar, voy a llamar, a ver si ya se modifica. Bueno, ahora ya no atienden. O por ahí se, si atienden, se modificaron. ¿Qué solución me da que haga de nuevo el trámite? Entonces, 5 días para hacer un trámite, me lo rebotan porque teóricamente no pagué, pero sí pagué. Bueno, esa es la solución. Ahora, ¿puede funcionar un país? Primero una ciudad así. Esto seguramente alguno me podrá hablar de otros trámites, yo puedo seguir hablando trámites locales, nacionales y todo. No quiero decir, pero porque hoy me enojé mucho, dije que me maltrataban, porque realmente hay un maltrato, pero ¿qué pasa, digo, con todo esto? Porque aparte se puso el tema de online para que todo ande mejor. Y resulta que 5 días, ese trámite pasa por 5 manos, una cosa que uno hacía en media hora, revisado y todo, porque acá no te revisan, tenés que hacer una declaración jurada de que estás bien. Lo hacías en presencial en media hora, como mucho, una hora, ponele que fuera una exageración. Ahora lleva a hacerlo 5 días, lo cual te anuncian que es una reimpresión para que poder acelerar el trámite y para que tengas el registro lo antes posible. Una barbaridad. Así las cosas no funcionan. Y creo en esto, así como yo en esta radio hablo siempre de los ataques que hay de los gobernadores de otras provincias a nosotros, a los porteños, a la ciudad, del gobierno nacional, ¿no? Esto de sacarnos la plata y todas esas cosas. Bueno, en esto no tiene absolutamente nada que ver eso, que quede claro. Acá hay una inoperancia de un trámite que por ahí, y tienen que volver. ¿Qué hace la gente en los EGP? ¿Está yendo a trabajar o no todavía? Porque si antes se hacía, ¿por qué no se hace ahora? ¿Qué están haciendo toda esa gente que trabajaba en los EGP? ¿Sigue trabajando el psicólogo que te revisaba, el fonoaudiólogo, la fonoaudióloga que te revisaba, el médico que te revisaba? ¿Siguen yendo o no trabajan más? Y esto de la reimpresión es así. Y entonces lo único que hacen es a los que recién sacan el registro le hacen la revisación. ¿Cómo es esto? ¿Es para que sea un mejor servicio o es para eliminar gente y que vos sufras las consecuencias porque te tardan lo que te tardan para un trámite de horas? Bueno, no sé, lo dejo abierto, pero lo meto en todo esto de todo el ataque que tenemos hoy. Bueno, el ataque principalmente viene del ajuste que tenemos hoy los trabajadores, los jubilados, viene del ajuste, pero que es lo fundamental, ¿no? Porque si la gente trabajara bien, qué sé yo, por ahí, si la operaria esa María, a la cual le mando un saludo, ganara 200.000 mangos, y por ahí revisaría más para ver si no lo pagó, me fijo bien por las dudas, porque no ingresó, si ingresó, no sé, por ahí digo, por ahí el incentivo, por ahí como lo que gana va, sí, lo rechazo y chao. El dos días estuvo revisándolo, bueno, parece raro, pero bueno. Bueno, la semana que viene espero contarle que tengo, que me van a mandar, porque están tardando 3 meses en entregarlo, una prórroga de 3 meses, es todo muy loco, ¿no? Un registro que ibas y te lo entregaban en el momento, ahora 3 meses, pero bueno. A esto, vos, ciudadano como yo de a pie, que va y entra ahí al supermercado que te conoce, y que como te conoce te aumenta todos los días, ¿no? Un ejemplito así. Antes de ayer paso, yo voy con los ejemplos porque soy autorreferencial en esto, porque creo que a veces hay que ser autorreferencial y también manejar estadísticas y demás, pero autorreferencial porque creo que a la gente eso le sirve, ¿no? Ayer, antes de ayer, iba a comprar un maple de huevo, estaba 540 pesos. Yo había comprado un maple de huevo hace un mes y medio, que estaba a 400 y pico pesos. Pasé, dije, bueno, vengo mañana a comprar el maple de huevos. Hoy estaba 640 pesos. Te puedo seguir agregando. Hoy escucho que los panaderos arreglaron el pan a 350 pesos. Yo te conozco. Lo tienen 420 el pan. La panadería de la esquina de mi casa lo tiene 370. Una panadería muy famosa lo tiene en 370. ¿Cómo es este arreglo? Ahora, el trigo bajó, y bastante bajó en los últimos tiempos. ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo quieren que después la gente pueda trabajar contenta, por ejemplo? Y después, bueno, todos sabemos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires ahora aumenta el subte. Claro, ustedes me dirán, el subte va a la audiencia pública en agosto, supongo que aumentará un par de meses después, a 42 pesos de 30, es decir, aumentaría un 40%, más o menos lo que va a aumentar el mes que viene el gobierno nacional, los colectivos, un 40%. Ustedes me dirán, y bueno, un subte 42 pesos y no es mucho. Pero en un país y en una ciudad, porque en donde la gente gana, todo el mundo ganamos tan poco, no hay margen para que aumenten nada. Porque antes, bueno, ganás poco, pero no pagás luz, no pagás gas, no pagás... pero te empiezan o no pagás lo que tenés que pagar, te empiezan a aumentar eso. Y realmente se te va generando un problema. Y también aumentan los taxis, también hay que hacer la audiencia pública ahora en agosto. Y la ficha en noviembre va a ir a 22 pesos con 50. En abril estaba a 11,10. Haga los números, es alrededor del 90% de abril ahora. Un país así es muy difícil. Una ciudad así es muy difícil. Y por ahí, en vez de los discursos ostentosos, ¿no? Es muy fácil gritar y gritar y decir que hay que dejar la sangre y todas esas cosas que se dicen. Y después pasar por caja, ¿eh? O no pasás vos, pero pasa la diputada que pusiste vos, pasas por allá, el diputado que pusiste vos pasa por la otra caja, el ministerio que pusiste vos, todo el ministerio pasa por la otra caja, el otro pasa por la otra caja, y no quiero decir que sin esas cajas se solucionarían los problemas del país, pero por lo menos no me engañes, es decir, no me hagas sentirme como un idiota. No me hagas sentirme como un idiota. Vos, y saben a quién me refiero, y todos esos que en estos días van a hacer marchas contra Arcor, cosa que me parece muy bien que se haga, pero algunos que van a hacer marchas contra Arcor, contra Bagley, contra los monopolios por los aumentos de precios, son los mismos que cuando los monopolios aumentaban los precios, le echaban la culpa a Macri. No decían el monopolio, no decían la empresa. Esos señores que van a dejar la sangre, no decían, aumenta, decían, aumentan porque Macri hace que aumenten, porque las empresas de Macri, porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? El gobierno no tiene nada que ver con los aumentos de precios. El ajuste de tu sueldo, de la jubilación, no tiene nada que ver el gobierno. No tiene nada que ver con que un jubilado cobre un sueldo de menos que de hambre, $100, el más bajo de la historia argentina, el más bajo de Latinoamérica. Bueno, perdón, salvo Haití y Venezuela. Que un trabajador cobre de promedio $200, lo más bajo de América Latina, ni que hablar del mundo. Cuando un obrero en Estados Unidos, en España, en donde se ocurra, y no estamos hablando de nada del otro mundo, gana $2,000, $3,000. Claro, pues bueno, pero el viaje acá es barato. Bueno, así que muchachos, basta. Yo les cierro este bloque que es dedicado a toda esta gente que nos miente todos los días y que pasa por caja. Pasa por caja, está en el ministerio, hoy está tranquilito ahí en el ministerio o en la casa, tranquilo, porque le pagan para que nos hagan creer que la culpa la tiene solamente Arcor. Y ya no me cabe duda que tiene culpa,

Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, no, quería agregar antes de ir a la tanda, que seguimos con el concurso. Tenemos libros de Eduardo Sartelli, Argentina 2050. Lo estoy leyendo, un libro muy interesante desde el diagnóstico, muy polémico, y también desde las soluciones, pero todavía no lo terminé, pero hay una parte de gráficos de lo que era la Argentina hace 70, 80 años atrás, 90 años, y lo que es ahora, y bueno, uno puede ver por qué la necesidad de cambiarla. Si querés el libro, lo vamos a sortear en agosto, la semana que viene. Si querés el libro, comunícate por WhatsApp al 67 10 37 58, 67 10 37 58, al 4866 1095 en teléfono, ¿eh? Los Locos de Buenos Aires @latribu en yahoo.com. Los Locos de Buenos Aires @yahoo.com.ar, el correo. Los Locos de Buenos Aires @latribu, ¿no? @latribu Los Locos, ¿cómo es el? Los Locos La Tribu. @loslocoslatribu y Los Locos de Buenos Aires en Facebook, ¿eh? Escribí ahí y el jueves sorteamos dos o tres libros de Eduardo Sartelli. Qué vergüenza, cuando hablo en inglés me da vergüenza porque Camilo es profesor de inglés y hablo en italiano, mi hermana sabe italiano, espero que no lo haya estado escuchando, ¿no? Sácame del aire. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires. Siete horas 36 minutos, ¿eh? Hoy está muy lindo, así que escuchá radio, vamos a tener mucha información de acá hasta las 7 de la tarde, y no da para otra cosa hoy, ¿no? Me parece. Bueno, el gobierno de la ciudad llamó a licitación para construir una plaza en uno de los lotes en donde está el playón ferroviario de Colegiales. Acá hay una historia muy larga, pero vamos a tratar de que la cuente la gente que lo conoce. Esto tiene que ver, aparte, con una lucha que ha habido de los vecinos desde hace muchos años, ¿no?, pidiendo espacios verdes. Vamos a hablar con el arquitecto Daniel Giglio, del Consejo Consultivo de la Comuna 13 y de Agrupación de Vecinos de Colegiales. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, buenas tardes. Esto, en principio, es una buena noticia, ¿no? Es decir, que se llame a licitación para construir una plaza, ¿o no? Bueno, depende de la óptica que lo mires. Tener una plaza en el barrio suma. Sí. El tema es que es una plaza de unos 7.000 metros cuadrados. Sí. Algo, justamente se llama plaza porque está por debajo de los 15.000 metros cuadrados, si no sería un parque. Uh-huh. y en el caso nuestro venimos luchando desde hace muchos años porque el playón de Colegiales sea un parque. Todo el playón. Todo el playón, y estábamos hablando de por lo menos entre 4 y 5 hectáreas. Claro. Ahora, cuando hablamos de esto, de todo el playón, hay una parte que ya se vendió, ¿no? Ya está privatizado y se han hecho edificios ahí. Y quedan otros 4 terrenos que estarían libres, aparte de este. Tal cual. Ajá. El playón de Colegiales fue subastado por el gobierno de Macri, sí, estando Larreta como jefe de gobierno, en 9 lotes. Ajá. O sea, todas estas hectáreas que iban a ser el gran parque que nosotros imaginábamos, sí, fue subastado, se fraccionó 9 lotes, y de los 9 lotes se vendieron 5. Ajá. En los de los 5, en 3 de ellos hay obra en ejecución. Ajá. Los 4 restantes fueron amparados por la justicia federal a partir de un reclamo que hace la Agencia de Administración de Bienes del Estado del gobierno de Alberto Fernández. Ajá. ¿Por qué? Porque fueron cedidos a la ciudad por Macri. Por Macri en un periodo que no lo podía hacer, que es el último semestre de gobierno. Ajá. O sea que la ley de responsabilidad fiscal le impide a un gobierno en los últimos 2 trimestres ceder, ajá, enajenar cualquier bien del Estado. Ajá. Entonces, la AVE presenta una cautelar, esto fue a instancias nuestras del colectivo barrial, y sí, el juez le da lugar amparando 4 lotes. Ajá. En resumen, de los 9, 5 vendidos, 4 amparados, y hay un remanente de unos, ponele, 15.000 a 20.000 metros cuadrados, que es donde se van a ir haciendo estas plazas, una de las cuales es la que sale en licitación ahora. Ajá. Ahora, Giglio, una consulta, porque yo seguí el tema del parque de la estación, ¿no? Sí. Un parque que los vecinos reclamaban y que el gobierno, que del mismo signo político que este de ahora, lo tenía y montó un negocio ahí. Se lo dio a una gente que tenía canchitas. Entonces usufructaba eso. Bueno, llegó el gobierno de Macri, a los 2 meses le dio el terreno a Larreta y se hizo el parque de la estación. ¿A sí, ustedes realmente les convino pedir que el gobierno nacional le saque un terreno al gobierno de la ciudad cuando, que yo sepa, el gobierno nacional no es afecto a hacer absolutamente nada en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No sé. Bueno, el tema del parque de la estación es un poquito complejo. En no, yo lo seguí porque estamos, sí, en Almagro, lo seguí desde estás el comienzo. En Almagro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros tenemos mucha vinculación con la gente, con los compañeros y compañeras del parque de la estación. Claro. Y bueno, conocemos el problema, sí, o mejor dicho, la solución del problema. Claro, porque sí, porque estaba privatizado eso, es decir, había una concesión. Claro. Que ellos le lograron, pagaban al gobierno 2 pesos. Claro, ellos lograron que se ceda a la ciudad, que se, claro, determine como urbanización parque y que se haga el parque, un gran parque, que se hizo la mitad. Vos sabés que la mitad sobre Bartolomé Mitre no se hizo nunca. Exactamente, se hizo, claro, la mitad, y hay algunos problemas porque últimamente yo no lo veo muy cuidado. Pero hablo del esquema ese, ¿no? De, sí, de las canchitas que el gobierno nacional quería ahí, canchitas privadas. Y no pueden correr este riesgo ustedes, que el gobierno nacional diga, bueno, se queda con los terrenos y, bueno, usufructémoslo nosotros. Más con la bronca que le tienen a los porteños, ¿no? Mira, es una opinión tuya, sí, esa, sí, no sé, no, si exactamente, bueno, así. Pero todos los días escuchamos cosas, claro, contra que somos, claro, el agujero, el mate. Todos los días escuchamos cosas. Creo que vos también las escuchás, más allá de lo que puedas opinar. No, por supuesto. Claro. Pero yo por lo menos no me considero un porteño que podría calificarse que el gobierno nacional le tiene bronca. Claro. Porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para poder defender la ley. Claro. Frente a los atropellos de el gobierno de la ciudad, de Juntos por el Cambio y de, bueno, en aquel momento el gobierno de Macri, cuando fue gobierno. Ajá. Entonces, hay muchos porteños, somos muchos los porteños y porteñas que estamos luchando, por más que alguien pueda decir que nos tienen bronca, con un sentido no unitario. Ajá. Para decirlo sintéticamente. No, no, yo decía qué es lo que le conviene más a los vecinos, porque a mí me parece... A los vecinos les conviene que haya verde. Que haya un parque ahí, claro. Que haya un parque. Claro. Eso es, sí, que lo haga todos. Que lo haga el gobierno nacional, que lo haga el gobierno de la ciudad, pero que haya, claro, un parque. Perfecto. Claro. Perfecto. Es más, vos me estás hablando, justamente haces una buena descripción, porque por un lado está la tierra que ya pertenece al gobierno de la ciudad. Uh-huh. Que están haciendo esta plaza que vos me dijiste al principio. Sí. Y los lotes amparados. Uh-huh. Que cuando esos lotes vuelvan, van a volver a la nación. Uh-huh. Entonces la buena pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿qué va a hacer la nación con, claro, esos lotes? Y bueno, a eso apuntaba, claro. Totalmente de acuerdo. ¿Y ustedes, bueno, saben qué va a hacer la nación? Mirá, yo te puedo decir lo que vamos a hacer nosotros y lo que los legisladores del Frente de Todos, en este caso, para vincularlo con tu pregunta, sí, están determinando hacer. Nosotros presentamos una ley, sí, un proyecto de ley en la legislatura, que fue tomado por el Frente de Todos, donde se pide que los lotes amparados, cuando vuelvan a la nación, sean rezonificados como urbanización parque. Eso entró la semana pasada, ¿no? Creo. Exactamente. Claro. Estás bien informado. Sí. Exacto. Y bueno, a partir de eso, condicionamos de alguna manera el destino de los lotes y creemos que, al haber sido bien recibido por legisladores del Frente de Todos, uh-huh, se seguiría esa línea a partir de ahora. Uh-huh. Lo que no sabemos cuándo vuelven. Claro. Porque eso lo determina la justicia. Claro, claro. Porque fíjate que puede llegar a pasar que la justicia diga, no hago lugar al amparo, por lo menos en la cuestión de fondo, sí, y los lotes terminen... Vuelven a la ciudad. Siendo de la ciudad, y la ciudad lo subasta en 45 segundos. Claro. Claro. Bueno, eso es lo que habría que evitar, ¿no? Exactamente. Decir, claro. Exactamente. Ahora, hay un tema con esto. Yo, hoy cuando veía lo del parque, es evidente que no hay espacios verdes en la ciudad, ¿no? Sí. Es decir, es evidente que este gobierno no ha hecho mucho por los espacios verdes. Ahora, teniendo todo esto judicializado, porque también están judicializados los de Caballito, ¿no? Y los de otros lados. Sí, están judicializados Caballito, Costa Salguero, claro, Ciudad Deportiva de Boca. Claro. Bueno, y varios más, sí, más chicos. Que ahí se podría hacer espacios verdes en todos lados, ¿no? Absolutamente. Claro. Aquí hay un contacto, porque por ejemplo yo soy de Boedo, en Boedo no hay nada. Y, no, y no. Ahí se pusieron de acuerdo todos y nos van a hacer un estadio. Si somos el barrio más perjudicado, porque no es que ustedes, qué sé yo, ustedes está por ahí el Frente de Todos, ustedes los apoyan. Nosotros, lamentablemente, el que presentó el proyecto fue el Frente de Todos, de privatizar eso para, bueno, San Lorenzo y que hagan, tenés, ¿no? Ahí tenés un problema. Ahí hay un problema. ¿Y por qué? Les puedo preguntar una cosa. Yo veo siempre las marchas que hacen ustedes. ¿Por qué lo de Boedo no se toma? Porque veo que están unidos, que está la gente de Caballito, la gente colegial. ¿Por qué no hay gente en Boedo? Que hay gente que ha salido en este programa reclamando que eso no se haga la cancha. El negociado, claro, que no se haga el negociado privado que quiere hacer el Frente de Todos, el Junto por el Cambio, Tinelli, Lamens, todo. ¿Y por qué esta gente está aislada? ¿Por qué pensás? Bueno, primero yo no te respondo por el Frente de Todos, porque mi vinculación con el Frente de Todos es simplemente... No hablo de las organizaciones de vecinos. De las organizaciones vecinales. Claro, claro. Bueno, por ahí sí. Claro. Mirá, las organizaciones vecinales nos hemos reunido en la ROB. La ROB es la Red de Organizaciones Barriales. Sí. Ningún referente de Boedo se sumó. Si, uh-huh, se suma, podemos establecer algún tipo de estrategia en común, alguna adhesión o no, va a depender de lo que determine la asamblea de la ROC, claro. De apoyar o no apoyar el reclamo. Claro. Porque lo que vos decís es cierto, Boedo es uno de los barrios, Comuna 5, es uno de los que tiene menos espacios verdes. Claro, ¿no? Ahí lo que sucede por ahí, a ver si por ahí... no tendrá que ver que ahí los que somos de Boedo, yo soy de Boedo también, sí. Al no estar ni con el Frente de Todos, ni con Juntos por el Cambio, ni con nadie, porque nadie nos apoya en esto, nos ha dejado... Sí. No puede ser que en las otras organizaciones sí, porque es lógico que si es, el negocio lo hace la Reta, que esté en contra del Frente de Todos, y si el negocio lo hace el Frente de Todos solo, es lógico que esté en contra de la Reta. ¿No puede ser eso también, que esté por fuera de esta grieta? Y ustedes en realidad tienen un enfrentamiento frontal con Tinelli, me parece. No, con Tinelli no, nosotros tenemos ahí una plaza. Nosotros no estamos enfrentados con Tinelli. No, porque eso sería lo mismo, es decir, que yo diga que todos tenemos un enfrentamiento con IRSA. Yo con IRSA no estoy enfrentado, lo que quiero es que no haga los negocios que le hace hacer la Reta. Mira, si querés mi opinión personal, Roberto... ¿Qué diferencia hay, disculpame, Guilio, qué sí. diferencia hay entre Tinelli y IRSA en hacer negocio? Sí, no, ¿cuál no, es? ¿No? Es verdad. ¿Eh? Es verdad. Claro. Ahora, ir contra IRSA es más fácil, ¿no?, que ir contra Tinelli, porque Tinelli tiene banca... IRSA tiene banca de la Reta, y Tinelli sí. tiene banca de la Reta y del Frente de Todos, está ahí más difícil. Claro, nosotros lo tenemos a Caputo acá, así que te entiendo perfectamente. Claro, fíjate. Claro. No. Te decía, mi opinión personal sí. es que es complicado hacer un estadio como el que quieren hacer en Boedo. Sí. Pero es mi opinión personal, claro. no estoy hablando desde los colectivos claro. que me representan. Claro. Yo creo que es un barrio consolidado, de casas bajas, y justamente un estadio en un lugar que no tiene la amplitud necesaria no debería ser construido. Claro. Lo que pasa es que también es cierto que hay una especie de restauración de algo que fue quitado durante la dictadura. Sí, bueno, pero eso es la historia, Giglio, se puede ir a los archivos de Página 12 de hace 12 años en donde sí. se explica bien que todo eso, ahí hay mucho de... esto lo discutí con los legisladores, lo hablo con vos porque ya lo discutí con los legisladores, sí. inclusive de izquierda, y terminan diciendo que no es tan así lo de la dictadura. Fue una comisión directiva vinculada a Cacciatore, que hizo uh-huh. negocios y que después terminó haciendo esos mismos negocios. Bueno, si vos en el club tenés una comisión directiva así, qué sé yo. Es complicado, pero te reitero, Roberto, yo como opinión profesional, personal, sí. No pondría en el barrio de Boedo un estadio de esa magnitud. Está bien. Igual, Giglio, yo me desvié porque en realidad quería ir en profundidad al tema de ustedes, porque realmente cuando hoy vi que se hace por lo menos que se hace la plaza, dije, bueno, es un buen paso. Sí. Estoy informado, más o menos lo que pude, charlé con alguna gente, con algunos legisladores. Me dieron diferentes versiones y me parecía que lo mejor era charlar con los vecinos y por eso te llamé a vos. Sí, ustedes es un poquito, discúlpame que sí, te interrumpa. Sí, sí. Vos imaginate que hay un gran banquete y se cae parte de la comida al suelo. Sí. Bueno, eso es lo que estamos recibiendo de parte del gobierno de la ciudad en colegiales. Son migajas. Claro. De todo lo que pedimos son migajas, claro. porque ya nos pusieron los edificios en el medio, están en construcción, nos robaron un montón de espacio público y verde, y lo que estamos logrando, si bien, bueno, no es mucho, por lo menos nos entusiasma un poco recibirlo. Está muy claro. Giglio, ahora ustedes, presentaron la semana pasada la reurbanización, eso se va a votar, ¿no? Porque creo que ahí no se opone nadie, ¿no? Ni el gobierno. Mirá, lo presentamos en todos los bloques, Roberto. Claro, claro. Lo tomó el Frente de Todos, lo tomó la izquierda. Sí. Y no sabemos qué va a pasar con Juntos por el Cambio. Claro. ¿Cómo van a votar? Claro. Claro. Bueno, claro. Y después, bueno, si eso se resonifica, después, ¿cuál es el próximo paso? Si eso se resonifica como urbanización parque, ya es un problema de diseño, sí. Es decir, incorporar esos metros cuadrados al parque que se está diseñando ahora. Uh-huh. Y ahora dependen entonces del amparo. Si el amparo dice esto del gobierno nacional, le van a exigir al gobierno nacional que haga ahí un parque. Indudablemente. Eso es innegociable. Perfecto. Bueno, por lo menos para los vecinos, ¿no? Bueno. Bueno, esperemos todo lo que sea ganar espacio verde, todos nos ponemos contentos, ¿no? No, eso se trata. No vamos a hacer esto, como me decía uno, es loco, que en Boedo no tenemos una sola placita, que no queremos que nos pongan aunque sea un cantero, porque es no tenemos nada. Vos le pedís un cantero y te lo cuentan como metro cuadrado verde, ¿verdad? Claro, ese es el problema, claro. Claro, sí, hacen, que... hay cosas... Ay, bueno, hay esta idea de la acupuntura, que un proyecto que presentó el Frente de Todos para Devoto, que el gobierno de la ciudad lo quiere hacer para Boedo, ¿no? Que es anchar las veredas, ¿no? Ah, o como en Honorio Pueyrredón. Claro, claro. Claro. Eso ahí está aprobado. Creo que el que presentó el Frente de Todos se aprobó, que es en Devoto, un par de cuadras, y están por hacer el de Honorio Pueyrredón, o uno en la calle Castro, en Boedo, dos cuadras ahí, que realmente no sirve para nada, ¿no? Porque no sumaría aparte, mucho. Claro, no suma. Daniel Giglio, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación y te dejo el cierre, que me diga qué te parece que faltó decir o qué le decís a los vecinos de los otros barrios. Bueno, primero que el tema de la lucha por los espacios verdes es fundamental, considerando que el ambiente de la ciudad está muy deteriorado. Tenemos obviamente un problema con el cambio climático, con las pandemias. Es decir que me parece que está en agenda de todos el tema de los espacios verdes. Eso por un lado. Y por otro lado, no nos olvidemos que también hay un código urbanístico que está aprobado desde el 2018 y que le da a los terrenos de Buenos Aires una superconstructibilidad. O sea que vas a poder construir mucho más de lo que se construía antes. Con lo cual, tenemos un problema que se suma al de los espacios verdes, que va a generar mayor cementación, que va a generar problemas con los servicios públicos y que poco a poco le va quitando la identidad a los barrios. Entonces, no nos olvidemos de eso. Son las dos cosas, los espacios verdes y un código urbanístico que poquito a poco nos va dejando sin Buenos Aires. Uh-huh. Así que quería alertar también sobre eso, que es otra lucha, y que, bueno, en definitiva, conjuntamente con Costa Salguero, con Ciudad Deportiva, hacen a la mala calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires y a políticas urbanas equivocadas. Uh-huh. Así que te agradezco el espacio porque permite que esto llegue a la gente y, bueno, y que todo el mundo tome conciencia de la ciudad en la que está viviendo, ¿no? Está muy claro. Bueno, yo te agradezco mucho por la nota, Daniel. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Al mucha suerte. Un gran abrazo para vos. Y ojalá que en un par de años podamos, qué sé yo, me invitas a tomar unos mates al parque, ¿eh? Pero encantadísimo. Un abrazo. A todo Boedo. Un abrazo. Además, grande. Yo nací en Boedo, así que imagínate cómo no lo voy a tomar. Bueno, un abrazo grande. Gracias. A vos también, gracias. Gracias, muy amable. Chau, chau. Daniel Giglio, el tema de lo que está pasando con el playón de colegiales. interesante, porque se pudo ver y charlar muchas cosas, ¿no? Que uno siempre se queda con esas dudas, ¿no? Porque yo veo entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, veo a Fran Nitti y al Capone. Entonces veo que le sacamos el terreno a Fran Nitti y se lo damos al Capone, le sacamos el terreno al Capone y se lo damos a Fran Nitti. Más o menos, digo, ¿no? Por hacer una comparación. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a tirar un audio de cómo es, de hace 2 años, era la toma de Guernica. Vamos a escuchar a Yamila Rodríguez, que fue una referente en la toma de Guernica, que cuenta un poco cómo está eso. Pasaron 2 años, ¿se acuerdan? Se firmaron actas, se arreglaron cosas. Escuchemos a Yamila Rodríguez, que no es la jugadora de Boca, ¿eh? Es otra Yamila Rodríguez. Escuchemos. En agosto del año pasado, el gobernador sale, digamos, a hacer un anuncio que es que han hecho valer la ley 14.449, que, dicho sea de paso, ha sido la que nosotros reclamábamos que se reconozca en la parte de Bellaco para poder solucionar la situación. Básicamente hicieron lo que nosotros pedíamos durante la recuperación para que no se nos desalojara. Bueno, lo hicieron un año después. Donde anunciaban 850 lotes más servicios con casas, lotes más servicios, y en algunos casos casas, donde en el mismo predio de Bellaco Sociedad Anónima de San Cyrano, en el country, entregarían a las familias en situación de vulnerabilidad que han sido parte de la recuperación de Guernica. Eso por un lado. Y luego, digamos, a fines de año, a principios de este año, lanzan nuevamente el anuncio de que se construirían 160 casas dentro del mismo predio para personas que se encontraran en situación, digamos, de extrema vulnerabilidad. Eso a la actualidad no ha pasado. De hecho, hoy estuvimos en el predio y se está convirtiendo en un basural nuevamente, que es donde nosotros llegamos, ¿no? De hecho, nos ha generado, digamos, una sensación bastante bastante fea y, digamos, nos ha generado muchas emociones, porque la verdad es que no solo fuimos desalojados, sino con el propósito de que, propósitos políticos, claramente, sino que, bueno, a la actualidad no se ha solucionado absolutamente la situación de nadie, persona que ha sido que se ha organizado y persona que no se ha organizado tampoco. Los predios están básicamente con los pastizales a la cintura, se está convirtiendo nuevamente en un basural y no está teniendo ni siquiera, digamos, subdivisión de calles, no se ha hecho la agrimensura, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, claramente, a la fecha, la respuesta del Estado, como dijo una compañera hoy, ha sido represión, fideos y represión, lo que ha entregado únicamente. Hasta la actualidad, de hecho, nunca hemos cortado el diálogo con ellos. Hemos intentado de la mejor manera buscar una solución, tanto durante la recuperación, post desalojo y hace una semana. Nos han hecho firmar actas de preadjudicación de lote más servicio en su momento, ya hace un año atrás, si no me equivoco, han vencido. Hoy, bueno, como por sus propias internas, lo que ellos dicen es que, digamos, desde el municipio está, digamos, dificultando poder continuar con la obra, que es una cuestión claramente interna. Esas actas han vencido y hoy se comprometen a hacer otra firma de actas donde ya estaría, digamos, la parcela que le correspondería a cada familia. La semana pasada volvimos a entregar por tercera vez una orden de prioridad ante las situaciones quizá más extremas, aún sabiendo que casi, digamos, básicamente todas las situaciones son de prioridad uno. Uh-huh. Pero bueno, claramente que hay situaciones que son totalmente extremas, como situaciones de discapacidad, violencia de género, personas que están en extremo hacinamiento, personas en situación de calle. Pero bueno, o sea, como te comento, nosotros hemos estado abiertos al diálogo desde el primer momento. Hemos firmado actas de preadjudicación firmadas en puño y letra del ministro Larroque, Andrés Larroque. Kicillof se ha comprometido públicamente a que eso se nos iba a solucionar, y seguimos acá ya 2 años del primer ingreso,

más allá de la Argentina peronista. Tenemos que construirlos. Nosotros creemos que es posible un plan de desarrollo socialista de acá al 2050. Entonces invitamos a todos a leer también Argentina 2050, en la página de Vía Socialista lo pueden descargar gratis, y allí en la página de Vía Socialista están los nuevos números del Aromo, nuestro periódico de siempre, pero que ahora tiene como una beta muy... cambió un poco el estilo editorial, tiene una beta muy propositiva, de notas muy cortas, concretas, desarrollando varios de los ejes de nuestra política, nuestro programa de gobierno, la idea de un programa de gobierno socialista. ¿Qué haríamos con energía? ¿Qué haríamos con las pymes? ¿Qué haremos con el agro? Y todo eso entrando a nuestra página Vía Socialista, el Aromo Vía Socialista, van a poder leerlo y descargarlo y sumarse, porque también es un proyecto en construcción. O sea, estamos invitando ingenieros, agrónomos, especialistas, para poder especificar y seguir pensando proyectos concretos que esperamos podamos someter a votación en las próximas elecciones el año que viene al presentarnos. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Te mando, como siempre, un abrazo grande y bueno, vamos a seguir charlando. Por supuesto. Gracias, Roberto, por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, hablábamos con Marina Cabat. Interesante esto de ver la historia con el espejo retrovisor y ver por qué pasa lo que pasa hoy con el peronismo y cómo se engendró todo esto. Les digo que, de paso, tenemos un par de libros que nos mandó la gente de Vía Socialista, Eduardo Sartelli, con el proyecto 2050. Está igual, me han dicho que está igual, se lo puede bajar el libro, pero qué mejor que tener el libro en papel. Ya hubo alguna gente que se ha anotado en estos días y la semana que viene vamos a hacer el sorteo. A todos los que nos escriben y nos mandan, a todos les agradecemos. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 38 minutos. Qué programa hoy, qué interesante. Esto de polemizar, ¿no? Bien con la gente de colegiales, interesante esto, ¿no? La pelea de los vecinos por el espacio público y a veces estas cosas que uno dice, qué sé yo, ¿harán los parques? ¿El gobierno nacional qué hará con esos terrenos, por ejemplo? ¿Se los pasará a la ciudad? No creo. Esta cosa que de lo que yo digo, ¿no? Haberle sacado fondos a los porteños. Por eso a mí, ustedes lo escucharon acá varias veces, dije qué raro esto de judicializar y sacar terrenos. Yo insistiría movilizándome con el que los tiene, los terrenos, para que me haga la plaza y chau. Qué sé yo. Bueno. Pero soy un perdedor yo. Vivo en Boedo, no tenemos, ni cantero tenemos. Yo me entusiasmé con las dos cuadras de Castro y el comunero de la Cámpora se opone y parece que esas dos cuadras no la van a ceder. Bueno, no sé si eso está bien o está mal. Bueno, che, acá nos llega mañana y marcha de la unidad piquetera, con reclamo de 20.000 pesos de un bono y otros reclamos. No veo todo demasiado tranquilo para una inflación que ya apunta a 90%, muy tranquilo. Hoy estaba escuchando, no lo vamos a pasar, el audio lo tenemos, pero no lo vamos a pasar, a Raúl Llanesa del INDEC, que la canasta básica en la zona acá central es de 160 y pico mil mangos. Y él dice que en 5 años los salarios perdieron algo así con entre un 27 y un 30%. En esos 5 años que se perdió esa cantidad, la mayoría, porque ya con Macri se había perdido ya un 13% más, la mayoría se perdió en estos últimos 2 años. ¿Se acuerdan cuánto estaba el pan? El otro día veía lo escuchaba Kicillof en estos archivos que decía, ¿qué van a hacer cuando el pan esté a 40 pesos? ¿Qué van a hacer? Bueno, está en 420 pesos. Por lo menos las panaderías están en 400 más o menos. Bueno, Camilo, buenas. ¿Cómo te vas? ¿Me traes buenas noticias? No traigo noticias. ¿Qué vas a hacer cuando el pan esté a 40 pesos? Decía Kicillof. ¿Qué vas a hacer? Este gobierno que tiene el pan a 40 pesos. ¿Qué haría ahora? Compro kilos y kilos. Los revendo. Claro, 10 kilos y los revende. ¿Sabes qué? Quiere decir... Olvídate. Eso lo dijo en el 2019, Sí. No hace tanto. No hace tanto, es verdad. No tanto, 3 años. Es decir, que aumentó un 1000% en 3 años. Pero en el medio tuvimos una pandemia. Un poco más, porque tuvimos una pandemia y estuvimos en guerra. Ah, y aparte la pandemia del macrismo. Claro. ¿Cómo nos dejó la pandemia del macrismo? Nos dejó mal. Un poquito mejor que ahora. La del pan a 40 pesos. Claro. Claro. ¿Qué van a hacer con el pan a 40 pesos? Che, Kicillof... Mal con Guernica, Kicillof, pasaron 2 años ya, los cagaste a palo, los hiciste reprimir por Bernie, le hiciste firmar ahí cosas y no cumpliste nada, hoy pasamos sí, un audio. Sí, sí, sí, 2 años de Guernica. 2 años de Guernica, bueno, vamos, dale, vamos con cine, vamos con cosas lindas. Querés levantar un poco salir un poco de la realidad y vamos a tener un poquito de ficción, vamos a disfrutar un poquito Dame ficción, aguante la ficción. Un poquito de arte, bueno, está bien. Como vinimos anticipando ya las semanas anteriores, una nueva película, vamos a traer, mejor dicho, en este momento una nueva película que se va a estar estrenando mañana en la sala comercial de la ciudad de Buenos Aires. En este caso una película inglesa, ya dimos vueltas por distintos lados de Europa, ahora nos vamos a Inglaterra, pero que gran parte de la misma tiene como locación Italia. Y ahora explicaremos por qué. La película se llama Una villa en la Toscana, película de un actor y director inglés, James Darcy, mucho más ligado al teatro. En general hay una camada bastante interesante de gente, de actores y actrices, muy ligados al teatro, que hicieron muchísimo cine en los últimos 15 años más o menos. Y bueno, algunos también se han lanzado a dirigir algunas películas que en general tienen como impronta... los personajes, son películas de personajes, no son digamos como que sus puntos o sus marcas identificatorias no son visuales, no son tal vez mismo argumentales, sino que siempre el peso está en los personajes. Los personajes son los que llevan la historia y hacen que sean un viaje emocional bastante interesante, ¿no? Los que han visto películas, muchas películas inglesas en estos últimos años, un poco se darán cuenta de qué estoy hablando. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en lo que es Una villa en la Toscana. Se nos presenta dos personajes, padre e hijo, un padre pintor, ya un artista retirado, un bohemio, medio pesado, medio insufrible del señor, que se junta a su hijo para regresar a una antigua casa, una antigua propiedad que tenían en Italia, al sur de Italia, la cual quieren vender. Necesitan venderla para poder salvar el negocio de su hijo. El negocio el cual está ligado también al arte, ya que es una galería de arte, ¿no? Pero una vez que llegan, encuentran la casa en pésimas condiciones. Entonces, ¿qué deciden hacer los muchachos? La tenemos que vender. El hijo tiene la idea en la cabeza de la voy a vender. ¿Qué se empieza a hacer? Se empieza a reconstruir. A partir de acá... Mismo desde el título de la película, ¿no? Una villa en la Toscana. Se le empieza a dar una importancia muy interesante al espacio. Al espacio donde los personajes, o mejor dicho, el espacio que los personajes empiezan a reconstruir, que no solamente pasa a ser una reconstrucción, podríamos decir, literal, que lo es, obviamente, empiezan a pintar la casa, arreglan distintas cuestiones, que también nos llevan unos gags bastante divertidos, que hacen que sea completamente inhabitable. No solamente la empiezan a reconstruir literalmente, sino también, de alguna manera, podríamos decir hasta metafóricamente. La semana pasada hablamos, los oyentes recordarán, de una buena receta que un poco a través de la comida hablaba de las imposibilidades que tenían los personajes, ¿no? Sobre todo la protagonista, la imposibilidad que tenía de salir de los cánones que con los cuales había vivido durante muchísimos años de su vida. Y ahí la comida, o el construir una comida, ¿no? Darle gusto, darle forma, darle presentación y demás, pasaba a ser una especie de metáfora de lo que la protagonista hacía con su vida. En este caso, al igual que la comida en su momento, suele tener un rol similar la casa de los personajes, ¿no? La casa de estos protagonistas, ya que pasa a ser como una suerte de espacio de sanación. Ellos cargan, padre e hijo, cargan con una tragedia muy grande, la cual esa casa los lleva directamente a recordar dicha tragedia, ¿no? Algo que ninguno de los dos pudo superar. Entonces, a partir de acá, desde podríamos decir, de este puntapié, de este detonante que hace que arranque la película, vamos a ver cómo no solamente se relacionan ellos con estos espacios, sino también al relacionarse con el espacio dice mucho de cómo son ellos en realidad, ¿no? Entra un subtexto muy interesante con un personaje, el del padre, que es muy duro, que aquellos, tal vez no me animo a decir cinéfilos, pero aquellos que vieron algunas películas estos últimos años lo van a reconocer. Es un actor de origen irlandés, Liam Neeson. En los últimos años hizo muchísimas películas de acción, que tal vez le pegaban un tiro y se despertaba y no sabía quién era, y no lo reconocía ni su esposa, y había, bueno, en fin, la que le secuestran la hija, Búsqueda Implacable, que se va a Europa y mata como a 500 personas para encontrar a la hija. Bueno, un tipo muy ligado, y que hace 30 años hizo La Lista de Schindler también, claro, tal vez en su papel más icónico, pero muy ligado al cine de acción en este último tiempo. Ahora lo vemos en una comedia, podríamos decir una comedia con tintes de comedia romántica, también con tintes de comedia, podríamos decir, hasta resiliente, ¿no? De personajes que ante adversidades tratan de salir de sus pozos emocionales, ¿no? Así que, teniendo en cuenta este personaje, teniendo en cuenta la dureza con la cual se lo presenta, la imposibilidad que tiene de expresar alguna emoción, es muy interesante todo aquello que calla el personaje y que de alguna manera pareciera que no lo dice, o pareciera que no lo expresa, pero sí lo está expresando a través de su accionar, ¿no? Pero bueno, sin entrar en muchos detalles de la película, es una comedia muy divertida, se hace muy llevadera, es muy sencillo de ver, tiene una lectura muy simple la película, es muy disfrutable, tiene muchísimos elementos de cualquier otra comedia, podríamos decir, de las comedias más tradicionales. Así como también, bueno, se generan momentos muy divertidos, sobre todo en los que se ironiza mucho con el arte, se caen estereotipos del snob, sobre todo, justamente de alguna manera para parodiarlos y llevarnos algunas risas de dicho estereotipo. Así como también hay situaciones bastante divertidas entre padre e hijo, donde hay un evidente choque generacional, y también se dan algunas situaciones que todos aquellos que la vayan a ver al cine les van a sacar un par de carcajadas. Así que recomiendo. Mañana se estrena Una Villa en la Toscana, película de James Darcy, con Liam Neeson como protagonista. Es una película muy interesante, es una película muy linda de ver, se deja ver muy sencillamente, así que les recomiendo. A partir de mañana va a estar en la Ciudad de Buenos Aires, en salas como, por ejemplo, Palermo, Recoleta y los multiplex también, los de Belgrano. Estaba tratando de evitar nombrar las cadenas y terminé nombrando una, pero bueno, inconscientemente fue. Y también en el Cine Lorca de la calle Corrientes también van a poder encontrar ahí la película para disfrutarla en todo su esplendor. Buenísimo. Bueno, Una Villa en la Toscana. Una Villa en la Toscana. Muy en buena la Toscana, película. Sí. ¿Gustó? Sí. ¿La has visto? Me gustó. Okay. Sí, una opinión. ¿Eh? Una pequeña opinión. No, creo que lo dijiste todo, Camilo. No. Creo que lo dijiste todo. A mí me gustó por sobre todo los diálogos, padre e hijo, las cuentas que no están saldadas entre los dos. Claro. Y el momento que los une también, porque en realidad no se estaban dando mucha bola si no es por la venta a la casa. Y ese enfrentamiento entre el hijo que vendela así como así y él que hizo algunas hasta pinturas ahí. Exactamente, claro. Bueno, hay una especie de ego ahí también del artista. Claro. Que él se construye un personaje bastante egoísta, claro. Sí, está. Pero bueno, véanla, es una muy buena película, aparte deja un lindo mensaje, ¿no? Exactamente, a partir de mañana en los cines de la ciudad y del país, Una Villa en la Toscana, consulten la cartelera. Che, ¿y cómo anda el COVID? ¿Hay COVID? ¿No hay COVID? Contame. COVID hay, lo que no trae son graves consecuencias, podríamos decir. Claro. Como todas las semanas, tengo acá un pequeñito... Dale. Tengo los números, el último reporte semanal de la ciudad. Dale. Así que si te parece... Sí, laburá. Y dale. Veníamos de un incremento bastante grande en lo que respecta a los casos, ¿no? La semana pasada anticipamos que hubo casi un 40% de aumento. Ese aumento no se volvió a confirmar, hasta inclusive una pequeña baja, pero es una cuestión de más de números, es un margen muy pequeño que me parece que no hay que tener mucho en cuenta tampoco, pero lo importante es que no siguieron subiendo, ¿no? La semana pasada hablamos de 952 casos diarios y esta semana de 906. 6.347 casos fueron reportados en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 7 días, lo cual significa una baja del 4,8%. Después de tener una suba en una semana del 40%, es un pequeño alivio, podríamos decir, ¿no? Pero tampoco lo tenemos que confirmar como una nueva baja a partir de acá que van a seguir bajando los casos. Lo que sí hubo una suba bastante, bastante importante, lo cual me sorprende bastante este número porque no vemos modificaciones en lo que son los pacientes graves, en lo que son ocupación de camas de terapia intensiva y demás, pero sí vimos que subió muchísimo el número de los fallecidos. La semana pasada ya se había reportado un número de 18, el cual, lo dijimos, es bastante alto. Pero esta semana se reportaron 29, lo cual es un número enorme. 29 fallecidos en la ciudad de Buenos Aires. No sé si esto refiere a fallecidos tardíos que los están reportando tarde, porque no condice con ninguno de los otros números que se están dando. Entonces creo que es una cuestión, podríamos decir, hasta burocrática, ¿no? De lo que implica reportar fallecidos por COVID, así como también los casos positivos. De todas maneras, esperemos al número la semana que viene. A fin de mes vamos a hacer... Cuando termine el mes ahora vamos a hacer un balance de cuál fue el promedio de fallecidos reportados en todo el mes. Ahí por ahí se aclaran un poco los números. Veremos. La verdad que este número lo pondría con un signo de pregunta entre paréntesis, ya que no logro descifrar cuál es la razón. Hay algo que no está cerrando del todo. Claro. Pero bueno, de todas maneras, siguiendo... En lo que respecta a testeos en la ciudad, bajaron un poco, 4.850 diarios, 33.956, bajaron un 11%, un 11,54% los testeos, lo cual significa que subió un poquito más la positividad, que está en un 37%, o sea, se están haciendo pocos test, básicamente. Supongo sí, que ya no hay lugares prácticamente. Un montón, ¿no?, de los lugares, claro, que conocíamos, que era muy sencillo y que inclusive en los cuales... tenían bastante demanda a la hora de realizar testeos, no están abiertos, no están realizando y se complica el rastreo del virus en este sentido. A la vez creo que es, digamos, una consecuencia de la poca importancia que se le está dando al virus este último tiempo. Pero bueno, esperemos que no traiga mayores dificultades. A la vez recordemos que todos los años, previo a la pandemia inclusive, llegaba una etapa del invierno, de fríos tal vez extremos o de ola polar, en la cual afloraban enfermedades respiratorias, afloraban gripes y demás, y conocemos muchos casos de guardias llenas de gente, horas y horas esperando por ser atendido, pacientes horas esperando por ser atendidos, así que no sería tan extraño el hecho de que haya o de que aumenten los casos de COVID y eso traiga consecuencias. Pero bueno, de todas maneras tenemos la herramienta número uno. Ya se aplicaron 3.444.499 dosis de refuerzo, tanto terceras como cuartas dosis en la ciudad, así que mientras siga avanzando eso, todo va a estar en orden. Bueno, Camilo, muchas gracias por todo. Un placer. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Se nos terminó el programa. Oh. Porque nos tenemos que ir escuchando el tema que nos mandaron. Esta vez es Fulgura, que cantan este hermoso tema. Aparte está en vivo, Sálvame. ¿Eh? Nos vamos agradeciendo a Paula, sí, y a vos, Camilo. Chao, hasta la semana que viene. Siento que me estoy muriendo por dentro de la sotmería. Lágrimas va a brillar de mi soledad en las noches que no duermo. Recuerdo. ¡Hey!